Muy bien, vamos a entonces a continuar con nuestros sermones, con nuestra serie que hemos estado llevando desde hace unas semanas. Recuerden que estamos viendo la serie Los Dones Espirituales. Hoy vamos a ver el don de profecía, vamos con el mensaje número 6. Vamos a ver el don de profecía, los invito por favor a 1 Corintios 12, versículo 7. Vamos a leer 1 Corintios 12, a partir del versículo 7 hasta el 10, dice: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu para provecho. Esto es importante porque estos son los dones. Es una manifestación del Espíritu, pero tiene una finalidad, un provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, el don que ya vimos. A otro palabra de ciencia, que también ya vimos, según el mismo Espíritu. A otro fe, también ya lo vimos. Por el mismo Espíritu a otro dones de sanidades, que también. Por el mismo Espíritu a otro hacer milagros y a otro profecía. Así que hoy vamos a ver el don de profecía. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, postreros sermones, mensajes que veremos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos como familia, como hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que nos ilumine, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que nos hagas crecer y madurar, que nos hagas conocerte más, Señor, alabarte y adorarte a través de la fe por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando poderosamente la vida de cada uno de los que están aquí y de algunos que no están, Señor, también. Tú obrarás poderosamente. Te pido que utilices mi voz para poder enseñar a tus hijos como es debido, como conviene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos toca el don de profecía. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Profecía viene del griego profeteía. ¿Y qué quiere decir? Predicción. Así de simple. Viene del griego profeteía, que quiere decir predicción. Profeta es uno que predice, por analogía, orador inspirado. Esto quiere decir profeta, es un orador inspirado, uno que habla inspirado. Profeta viene del griego profetes, que es una palabra compuesta de las palabras pro y femi. Pro quiere decir preposición primario, ante, esto es enfrente, antes de, delante de. Esto quiere decir pro, enfrente, antes de, delante de. Pro. Femi quiere decir mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Entonces, si combinamos las palabras, es dar a conocer los pensamientos de uno antes de. Esto es un profeta, el que da a conocer los pensamientos o el mensaje antes de que suceda, por supuesto, ¿verdad? Entonces, femi quiere decir mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Esto es hablar o decir, declarar, afirmar. Se usa frecuentemente al citar las palabras de otro, principalmente alumbrando el entendimiento y explicando. Entonces, la palabra profeta quiere decir que es uno que anuncia las cosas antes de, ¿verdad? Anuncia las cosas de alguien más antes de, en este caso, profeta de Dios. Necesitamos primero analizar lo que es un profeta de Dios para ver cómo aplica el don de profecía en la iglesia. Así es que, profeta de Dios es uno que habla con la autorización de Dios y declara tanto la voluntad de Dios, los misterios de Dios, los acontecimientos futuros de Dios. Nuevamente, un profeta es uno que habla con la autorización de Dios. Si no está autorizado por Dios, no puede hablar. Será un falso profeta. Andar declarando, Dios me dijo que esto sucederá y no sucede, es un falso profeta. Es uno que habla con la autorización de Dios, declara tanto la voluntad de Dios, los misterios de Dios, cosas escondidas, no reveladas, y los acontecimientos futuros de Dios. Las Escrituras nos muestran profetas de oficio ordenados por Dios para esta labor, el oficio, la labor de profeta. Y por otra parte también nos muestra a gente que usó para dar profecías de manera especial. Entonces, profetas ordenados de oficio para dedicarse a profetizar, y gente que Dios utilizó para profetizar esporádicamente, de manera especial. No constantemente, sino en alguna ocasión profetizó aquel. Por ejemplo, Lucas 1:67. Vamos a ver este ejemplo, y en este solo pasaje vemos las dos formas del profeta o de profetizar. Lucas 1:67. Dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Fíjense cómo Zacarías no era profeta. Zacarías era un sacerdote, padre de Juan el Bautista. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Zacarías profetizó de manera especial, en esa ocasión nada más, pero Zacarías citó a los profetas de oficio que se dedicaban a profetizar. Aquí vemos la diferencia. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, profirió una profecía. Así Dios usó a lo largo de la historia a gente que profetizó. En este caso, el Espíritu Santo hizo profetizar a Zacarías, pero Zacarías mismo citó a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces muestra a una persona profetizando en una ocasión especial, pero este texto también muestra a los profetas de oficio, dedicados a profetizar. Mateo 11, versículo 13. Seguimos viendo los profetas de oficio y los profetas de manera ocasional especial. Aquí seguimos viendo los profetas de oficio que Dios levantó como profetas. Por ejemplo, Jeremías. ¿Recuerdan lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5? ¿Verdad? A ti te he dado como profeta. ¿Verdad? Te conocí desde el vientre de tu madre y te constituí profeta. Mateo 11, versículo 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se está refiriendo a todos los profetas y Juan también. Y Juan fue el último de los profetas que profetizaron a la venida del Mesías. Todos los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban que vendría un redentor, un rey, un libertador del pueblo, ¿verdad? Y estos fueron todos los profetas, hasta Juan. Todos estos tenían el oficio de profeta. Que después, mis hermanos, vamos a ver los ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos también van a entrar en esta serie y los vamos a detallar cada uno. Pero ahorita estamos analizando el don de profecía. Hechos 3, versículo 18. Dice así, Hechos 3, versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea que todos los profetas anunciaron el cumplimiento de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, porque de esto habla el contexto. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces todos esos profetas eran profetas de oficio. Y también había profetas y gente que profetizaba en el tiempo de la iglesia primitiva y en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hechos 21, versículo 8, por favor. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Fíjense la palabra profetizaban, o sea, lo que hacían era profetizar, pero no tenían el ministerio ni el oficio de profetas, pero profetizaban. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es profetizar de manera especial, ¿verdad? Y otra cosa es tener el oficio de profetas. Si seguimos leyendo, lo vamos a ver. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. Las hijas profetizaban, pero descendió un profeta, este sí de ministerio, de oficio. Fíjense, seguimos leyendo, llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, Agabo hablaba por Dios, por el Espíritu Santo, era su ministerio, ministerio de profeta. Fíjense, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, las hijas de Felipe profetizaban de manera especial, pero Agabo era ministro, era su ministerio, el de profeta. Y Dios puso a unos apóstoles y a otros profetas. Agabo era profeta. Las hijas de Felipe profetizaban de manera especial. El don de profecía es de manera especial. Alguien puede profetizar y hasta ahí, pero no es un profeta. ¿Entendido? No es un profeta como ministerio, como oficio, pero puede profetizar. Dios llena a una persona con su Espíritu Santo para decir un mensaje especial. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien. Vamos a ver más profetas de oficio, de ministerio, ordenados por Dios para esta labor en la iglesia. Efesios 3, versículo 2. Dice así, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Así que Pablo también profetizaba. Como antes lo he escrito brevemente, Pablo de manera profética recibió la revelación de los misterios de Dios y los ¿qué? Los escribió, ¿dónde? En sus cartas, que después se formó la palabra del Nuevo Testamento, por supuesto. Entonces Pablo recibió revelación de Dios y profetizó, reveló los misterios. Los misterios, porque recuerden que un profeta es aquel que anuncia los misterios de Dios también y la voluntad de Dios. Y lo dice, que por revelación en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. ¿Qué van a leer ustedes para poder entender los misterios que le fueron revelados a Pablo? La Biblia, exactamente. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, ¿quiénes? Apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está declarando ahora, en este tiempo hay apóstoles y hay profetas que Dios mismo puso y les declara y les revela sus misterios. Todos aquellos apóstoles y profetas mandaron, hicieron cartas y después se hizo el canon de las Escrituras, ustedes conocen esto. Los 27 libros del Nuevo Testamento y los 36 del Antiguo. Todos estos, los apóstoles y los profetas, los escribieron los apóstoles de oficio del Antiguo Testamento que hablaron de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde Moisés hasta todos los demás. Y después los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva que hicieron el Nuevo Testamento. Revelando Dios sus misterios, dándolos a conocer por medio de ellos. Y Pablo dice, lo cual he escrito, aquí están los misterios de Dios. Aquí están revelados, leyendo lo cual podéis entender. ¿Ok? Esto es importante entenderlo, mis hermanos. Ahí mismo en Efesios, pero en el 4, versículo 11... dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios puso a unos apóstoles y a otros profetas. A los profetas les daba su revelación y también a los apóstoles. Por ejemplo, Pablo era apóstol y era profeta y era maestro y era evangelista. Yo creo que tenía los 5 ministerios. Pablo era todo esto, mis hermanos. Y a Pablo le concedió una gracia especial. Y Pablo, por ejemplo, escribió muchas cartas junto con algunos otros profetas. ¿Ustedes saben distinguir en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son apóstoles? Los escritores del Nuevo Testamento, ¿quiénes son apóstoles y quiénes son profetas? Por ejemplo, Mateo, ¿qué es? Apóstol. Marcos. Profeta. Marcos, profeta. Lucas. Profeta. No fue apóstol. Lucas era el médico de Pablo. Marcos era un chamaco rebelde que se... Era pariente de Bernabé, ¿no? Hijo de María. Marcos. Era un niño cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Después el mismo Señor lo constituyó profeta y escribió el libro de Marcos. Lucas era el médico que después escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Lo ven? Así que Mateo, apóstol. Marcos y Lucas, profetas. San Juan, Pablo, apóstol. Santiago, profeta. Santiago, porque era el hermano del Señor. Santiago, el hermano del Señor. Ni siquiera cuando él estuvo en su ministerio creía en él. Hasta después se convirtió y Dios lo constituyó profeta. Hizo el libro de Santiago, ¿verdad? Judas. Era el otro hermano del Señor. ¿Mande? También hermano del Señor Jesucristo. Entonces era profeta. Pedro, apóstol. ¿Y el escritor del libro de los Hebreos? No sabemos quién fue. Okay, así que no me vayan a inventar. Entonces vemos estos apóstoles y estos profetas haciendo su labor, que después, en base a lo que ellos revelaron, que el Espíritu Santo les concedió mostrar, ¿verdad?, por su poder, por supuesto, revelaron los misterios. Y como leímos, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu hizo esto y reveló todos estos misterios y la voluntad de Dios y los acontecimientos futuros de Dios. ¿No escribió, por ejemplo, Pablo profecías? ¿Escribió acerca del anticristo? ¿San Juan el apóstol no escribió acerca del fin del mundo? Y así, mis hermanos, Mateo también, en Mateo 24, escribió acerca del fin del mundo, de lo que declaró nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos declararon la voluntad de Dios, que quedó escrita en el Nuevo Testamento, declararon los misterios de Dios que quedaron escritos en el Nuevo Testamento, leyendo lo cual podéis entender. Y los acontecimientos futuros de Dios que quedaron escritos en el Nuevo Testamento. Ahora, ya vimos lo que es un profeta. ¿Para qué sirve un profeta? ¿Cómo se manejaba este don ahora de profecía? Porque una cosa es el profeta de oficio y otra cosa es el don de profecía, que es el que nos interesa a causa de los sermones y la serie que estamos viendo. ¿Cómo era este don en la iglesia? Primera de Corintios 11, versículo 3. Dice así, fíjense, ¿quiénes profetizaban en la iglesia? ¿Quiénes? Dice, pero quiero que sepáis, ¿sí estamos bien ahí? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza. Entonces, ¿quiénes oraban? Los hombres. Con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, ¿quiénes también oraban y profetizaban? Las mujeres. Ahora, ¿había profetas o profetisas de oficio en el Antiguo Testamento? ¿Profetisas de oficio instituidas por Dios? No. No. De oficio, de esas que anunciaban a Cristo, que dejaron registro, no había ninguna de ellas. Había una mujer allá que profetizaban, como María, dice que profetizó María, ¿no? La hermana de Aarón. Profetizó, pero de manera especial. Y había profetisas, pero estas eran para usos especiales, como se ve en el libro de los jueces. Para usos especiales, no para anunciar al Redentor. Nunca una mujer anunció al Redentor. Todo era por varones. Ok. Entonces, pero en la iglesia sí hubo mujeres que profetizaban. Pero recuerden que no eran profetisas, ni los varones profetas. Simplemente el don espiritual estaba operando en ellos. ¿Ok? Entonces, todo varón que ora o profetiza, toda mujer que ora o profetiza. ¿Cómo era la profecía, el don de profecía en la iglesia? Lo hacían mujeres y lo hacían hombres. Primera de Corintios 14, 29. Seguimos viendo, ahí en el 14, 29. Ahora estamos discerniendo cómo se operaba, cómo se manifestaba el don de profecía en la iglesia. En la iglesia. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. ¿No han visto congregaciones donde se ponen a hablar 10 o 20 o toda la iglesia? Todos profeticen y empiezan a profetizar. Y le dicen al de al lado, Dios me dijo que tú, y Dios me dijo que tú. Bueno, en algunos lugares así se maneja, ¿verdad? Asimismo los profetas hablen ¿cuántos? Dos o tres. Hermanos, pongan atención aquí. Recuerden que cuando los profetas hablaban dos o tres, no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo se estaban rigiendo ellos para su conducta y la guianza de la iglesia y el buen orden y todo eso? Aparte de la instrucción apostólica, Dios mismo les mostraba, mis hermanos, cómo debían de proceder y conducirse. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? Lo que están diciendo aquellos dos o tres. Van a juzgar a ver si es verdad lo que están diciendo, si tiene coherencia, si tiene sentido, de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo a lo que los apóstoles y profetas modernos, o sea, de la iglesia primitiva, decían y establecieron. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Esto es, en la iglesia primitiva hablaban dos o tres y estaban dando profecía. Y los demás atentos para ver qué decía Dios. Pero también juzgando para ver si aquel que estaba hablando de parte de Dios o nada más de parte de él mismo. Pero de repente a otro le es dada profecía también por el Espíritu Santo, el primero se callaba. Y entonces el que estaba sentado y le fue dado profecía se levantaba y dice, el Espíritu Santo dice esto. Se levantaba y empezaba a decir lo que el Espíritu Santo decía. Pero el primero se callaba. O sea que todo era con orden, mis hermanos, y por turnos. Estoy en el 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se podía hacer en ese momento? ¿Estaba alguien profetizando por el Espíritu Santo? Si otro le era concedida una profecía, él tenía la facultad de controlarse y callarse. Aunque fuera un mensaje de parte de Dios. ¿No han visto esto en algunas iglesias que están como locos y todos hablando y no hay control? Y todos desordenados, este habla por allá, se oye la gritería y otros por acá llorando y otros gritando y otros, esto dice el Señor y que no sé qué, otros hablando en lenguas. Aquí dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. O sea que el espíritu que habla, por ejemplo, yo estoy profetizando, yo puedo controlar cuándo decir, espérate, porque va a hablar el hermano que también tiene profecía. Esto quiere decir, mis hermanos, no quiere decir más allá. Fíjense nuevamente en el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, así que tú puedes controlar el profetizar. El que profetiza controla cuándo callar y cuándo hablar. Lo puede hacer. No está como loco, desordenado, que dice, es que no puedo callar, no puedo. Sí puedes. Bueno, ahorita vamos a terminar y ya después. Les repito que al final me hacen preguntas. Sí puede controlar alguno el profetizar. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los mismos profetas. En el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto es clave, mis hermanos. Dios es Dios de paz. Por eso cuando alguien te quiera decir alguna profecía, no te debe de incomodar. No te debe de inquietar, ¿verdad? Si tú sientes, ah, yo recibí revelación de Dios, estoy inquieto, ¿qué será? ¿Qué será? No es de Dios. Porque Dios es Dios de paz. Tuve un sueño y una visión, ¿no? Porque, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué me habrá querido decir Dios? Y no puedes dormir en toda la semana. ¿Qué será? ¿Qué será? No es de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión. Pásame eso, por favor. A ver, Sandra, tú pásame eso. Eso. Pues tú pásame eso. ¿Ustedes creen que Dios va a hablar así? Dios sabe directamente lo que quiere anunciar y lo que quiere decir. No te va a confundir. Si Dios te va a decir algo, te lo va a decir clarito. ¿Quién se expresa más claro que Dios? Nadie. Si Él te va a decir algo, te lo va a decir clarito. Muy clarito. Porque Dios no es Dios de confusión. No te va a dar, ay, soñé, no sé qué, que una serpiente subía por un árbol. Así escuché a uno. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Y allá anda. ¿Qué querrá decir? Y buscando en la Biblia. Pues es una alucín que tuviste y ya. O sea, así de simple. No es de Dios, porque Dios nunca te va a confundir, jamás. Te va a decir claro su voluntad. ¿Amén? Ok. Entonces, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos a ver ahora los propósitos de la profecía. Los propósitos de la profecía. Primera de Corintios, ahí mismo, 14, en el versículo 1. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para, ¿qué? Edificación, ¿qué más? Exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí en el versículo 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué estamos viendo? El propósito de la profecía. ¿Qué vimos? Que ¿para qué es? En el versículo 3, para edificación, exhortación, consolación. Y en el versículo 24 dice, para convencer, para juzgar. Y en el 25 dice, para manifestar lo oculto del corazón. ¿Para qué es el don de profecía? ¿O para qué operaba? ¿Para qué se aplicaba? Para todo eso, mis hermanos, para todo eso. Para edificación, consolación, exhortación, convencimiento, juicio, y para manifestar lo oculto del corazón, y también para enseñar. También para enseñar, como lo vimos en el 14, ahí mismo en el 14, en el versículo 31, que dice, para que todos aprendan. O sea que también para enseñar. Cuando profetiza a alguien, entonces el Espíritu exhorta, consuela, convence, juicio, manifiesta lo oculto del corazón y enseña. ¿Ok? Vamos a ver entonces, a partir de esto, la definición del don de profecía. Es la capacidad sobrenatural y espiritual, por supuesto, que Dios da a uno de sus hijos para edificar, consolar, exhortar, enseñar, convencer, juzgar y manifestar lo oculto del corazón de otra persona en la iglesia. Ah, yo veo que traes algo ahí en tu corazón. Hermano, dice el Señor que tienes un pecado oculto. Y es este pecado. Y lo haces diario a estas horas. Me dice el Señor. Bueno, así se utilizaba en la iglesia primitiva. De esta manera manifestaban lo oculto del corazón, mis hermanos. Porque ¿cómo dice? Que si entra ¿quién? En el versículo 24. Un incrédulo, hagan de cuenta que pasaba un incrédulo, donde está la congregación, se sentaba y todos estaban hablando los misterios y la revelación de Dios. Y Dios decía, trae esto, esto, esto, esto y esto. Y el incrédulo se quedaba, sí, es cierto, aquí está Dios. aquí está Dios, ¿verdad? Recuerden, nuevamente nota importante, aún no estaba el Nuevo Testamento, aún no existía el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, Dios hablaba por medio de estos, por sus dones, para consolación, para exhortación, para convencimiento, para juicio, edificación, para mostrar lo oculto del corazón y para enseñar, para que todos aprendan. ¿Okay? Entonces la definición del don es la capacidad que Dios da a uno de sus hijos para edificar, consolar, exhortar, enseñar, convencer, juzgar y manifestar lo oculto del corazón de otra persona, de otro hermano en la iglesia, porque dice la Escritura que los dones son para ponerlos al servicio de los demás en la iglesia. Yo no voy a salir a la calle a profetizar y decir una serie de cosas, ¿no? Y manifestar lo oculto del corazón, ¿no? A menos que entre, a menos que esté aquí en la congregación, ¿verdad? En caso de que este don esté operando, mis hermanos, en caso de que este don esté operando. Ok, entonces, si este don está operando, está de la misma manera que al principio, tal y como sucedía en la iglesia primitiva, ¿para qué nos sirve entonces los misterios revelados por Pablo y por los profetas, por los apóstoles y los profetas? Si Dios se encargará de revelar su voluntad, sus acontecimientos futuros, sus misterios, si Dios se encargará de consolar, de edificar, de enseñar, de exhortar y de manifestar lo oculto del corazón por medio de otros hermanos, ¿para qué queremos la Biblia? Y esto pasa, mis hermanos, muchas veces prefieren ir con el supuesto que tiene el don de profecía, profetíceme. Ah, sí, esto te dice el Señor. Y les echan un rollo. Esto te dice el Señor, ya salen bien contentos, bien profetizados. Profeticen, mejor ponte a leer, mi hermano. Porque si esto estuviera operando de la misma manera, entonces tendríamos que desechar la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. Vean, mis hermanos, vamos hilvanando todos los argumentos. Dos de Pedro 1:19 dice así. Tenemos también la palabra profética que, o sea, sin falla, asegura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿A qué nos invita el apóstol de estar atentos? A la palabra profética. Dice Pablo, yo recibí los misterios, yo recibí la profecía y se las escribí, leyendo lo cual podéis entender. Leyendo lo cual podéis entender. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tanto los antiguos como los de la iglesia primitiva, profetas y apóstoles y todos aquellos profetizaron y escribieron el Nuevo Testamento. Aunque muchos en la actualidad en verdad creen que este don está operando en su esplendor como al inicio, pero si fuera así, mis hermanos, habría evidencias como lo vimos, ¿no? Al principio, para discernir el don de milagros y el don de sanidades, tenemos que verificar. Les repito, no somos cesacionistas, creemos que los dones continúan, pero tampoco somos continuistas como tal que creen que siguen del mismo nivel y en la misma forma. Creemos que Dios se sigue manifestando en los hermanos, en las personas, para hacer lo que Él quiere hacer. Pero tenemos la palabra a la cual nos vamos a guiar. Si algún hermano viene y me dice, hermano, profetíceme, profetíceme. Esto le dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Lo estoy profetizando? Hermano, profetíceme, profetíceme. Esto te dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Arrepentíos y convertíos. Estoy hablando en el nombre del Señor, porque está hablando el Señor. Esto es profetizar, mis hermanos. Porque si el don de profecía es para edificación, ¿nos vamos a edificar con los hermanos que den el don de profecía o la profecía? ¿Qué dice? Que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. O sea, toda la palabra de Dios es para esta labor. Si siguieran estos hermanos, entonces estaría de más la palabra profética más segura. Pero en aquella época se utilizaban mucho porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Por eso estaban en apogeo el don de profecía operando a todo lo que da, porque aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Una vez escrita la instrucción de Dios, su voluntad, sus acontecimientos futuros, la palabra que nos exhorta, la palabra que nos edifica, la palabra que nos consuela, la palabra que manifiesta lo oculto de nuestros corazones. ¿Lo manifiesta o no? Yo a alguno de ustedes les he profetizado, así les he dicho, tú traes esto en el corazón. ¿Les he dicho esto? Pero lo han sentido a través de la exposición de la palabra. Mis hermanos, si todo esto siguiera en operación, despreciaríamos la palabra de Dios. Le quitaríamos el valor. Dios por eso no permite que sigan operando de la misma manera los dones, porque se exaltan a las personas y se minimiza su palabra. Porque hay mal uso de estos dones, mis hermanos. Hay mal uso. Bueno, algunos fraudulentos, ¿no? Hay unos que te dicen: hermano, Dios me dijo que me des tu carro. Pues a mí no me ha dicho nada. Es la manera de contestar, ¿eh? Cuando me diga, ya te aviso. No, hermano, yo soñé que esto te va a pasar. Ah, caray. Y lo peor, mis hermanos, es que con estas cosas se vuelven jactanciosos. Se creen con un nivel superior de espiritualidad. Se siente que están más cerca de Dios. Sienten que tienen el poder y la unción. Y sacan rayos por sus manos. Esto te dice el Señor. Y ahí se andan pavoneando y paseando. Es el mal uso de estas cosas, mis hermanos, por no tener el entendido de que esto operaba de tal manera, porque aún no estaba el Nuevo Testamento. Aún no estaba la voluntad de Dios completa, manifestada. Los misterios de Dios completos y manifestados. Por eso cualquiera, y vamos a ver el ministerio de profecía, cualquiera que te diga Dios me dijo, es un falso profeta. Hoy hablé con el Señor y me reveló estas cosas, es un falso profeta. Es un falso profeta. Con contundencia lo digo, mis hermanos, y lo sostengo. Muchos de estos se sienten superiores, más espirituales, con más unción, que están más cerca de Dios, que Dios los ama más, que tienen mucho poder. No es así. ¿A quién ama más Dios? A Cristo. Y yo estoy en Cristo. Me ama a mí. Si tú estás en Cristo, te ama igual. ¿Con cuánto pagó por cada uno de nosotros? Con su sangre. El mismo precio. El mismo valor. Aquí no hay más ni menos. No, que yo soy profeta y que yo soy apóstol, será de sereno. Yo soy hijo de Dios. Punto. ¿Verdad? Nota importante, no negamos que esté operando el don de profecía por los falsos profetas, o por la gente jactanciosa, o por los malos usos que se les haya dado a este malentendimiento. O sea, nosotros no estamos negando la operación del don de profecía por el mal uso. No, estamos negando la operación del don de profecía por las evidencias escriturales e históricas y por la practicidad. Muchas personas niegan los dones espirituales porque han visto a otras personas haciendo mal uso de ellos, jactándose, extorsionando, trasquilando a las ovejas, a la iglesia, abusando física, espiritual y económicamente de las ovejas. Y muchos dicen, no, entonces ya dones no. No, espérame. Es que no vamos a negar la palabra de Dios ni el Espíritu Santo por lo que haga mal uno. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ya no voy a dar dinero ahí. Todo lo utilizan para su beneficio, para sus casas, para su cuenta de banco. Y cada día los vemos con mejor carro y todo eso. no vamos a negar un deber de todo cristiano y una responsabilidad de dar para la obra de Dios por el mal uso que algunos le den. ¿Se entiende? De la misma manera, con los dones espirituales, no vamos a negar los dones espirituales por los abusos o las jactancias, o por sentirse mal, o por los malos usos que le hayan dado a algunas personas. Estamos negando que el don de profecía, estamos negando que el don de profecía esté en plena operación como en la iglesia primitiva, no por los malos usos que le hayan dado, sino porque no hay evidencias escriturales ni históricas que este don siga operando. Y aparte, evidencias prácticas. Tú tienes por ejemplo, si llega una persona aquí y dice, yo tengo el don de profecía. Ok, hermano, ¿para qué sirve el don? ¿Para consolar? Bueno, para consolar tengo la palabra. ¿Pero también sirve para edificar? Bueno, para edificar tengo la palabra de Dios. ¿Para mostrar lo oculto? Bueno, también tengo la palabra de Dios para mostrar lo oculto del corazón. O sea, todo lo que quieran argumentar que ellos tienen el don de profecía para tal, la palabra de Dios lo da. Para anunciar los acontecimientos futuros de Dios, tengo la palabra de Dios. Para revelar misterios ocultos que usted, ahí la tengo. No se preocupe, no lo necesito. Tengo la palabra profética más segura, segura. Y eso nos libra de charlatanes, mis hermanos, y de gente que quiera abusar. Hay gente que quiera aprovecharse de la inocencia de muchos. Vamos a terminar. En Mateo 7, versículo 22, habla de gente que profetizó. Con este versículo cerramos porque vamos a pasar también a la Santa Cena. ¿Ya están? Muchos me dirán en aquel día como, Señor, Señor, ¿no qué? Profetizamos en tu nombre. Y luego también echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. ¿Y qué les declarará el Señor? Hay muchos que dicen, esto dice el Espíritu Santo. Hay un falso profeta que declaró que una mujer cristiana, creo en Ecuador, no sé en qué país, iba a ser presidenta de ese país. ¿No? Guillermo Maldonado. Profetizó que allá en ese país una mujer iba a ser presidenta, que eso le había dicho Dios a Guillermo Maldonado. Dios me dice que tú vas a ser presidenta. Ah, caray, y no fue. ¿Dios mintió, mis hermanos? ¿Dios miente? Dios lo que dice lo hace y lo cumple. Por eso Cristo dirá, nunca te conocí. ¿No profetizamos en tu nombre? No, en mi nombre no. Hablaste por tu cuenta, por tu concupiscencia, por tu orgullo, por ti, no por mí. Y así hay tantos, mis hermanos, que han profetizado. Hay otro falso por ahí que dice que el fin del mundo, que la segunda venida de Cristo será en el 2018. Así dijo. Falso. ¿Cómo se atreve a declarar un año cuando Cristo dijo, solo mi Padre lo sabe? Falso. Y cuando veamos ya el ministerio de profeta, vamos a ver todos estos asuntos. Para que ustedes vean que no hay profetas en la actualidad. No hay. Y el que profetiza, declara lo que Dios dice. Declara sus misterios. Declara su voluntad. Aquí está. Y declara sus acontecimientos futuros. ¿Que viene el fin del mundo? Viene. ¿Que Cristo viene? Viene. ¿Por qué? Porque recibí una revelación. Ay. Dice el Señor que va a venir. ¿Cuándo? No sé, pero va a venir. Me está diciendo ahorita. Si aquí lo dice. Ay, me está diciendo el Señor que te arrepientas. Que te arrepientas. Ahorita me está hablando que te arrepientas. Pues aquí lo dice. Aquí dice que te arrepientas. Y que creas. Y que te humilles. Y una serie de cosas más. Así que mis hermanos, el don de profecía no está en operación de la misma manera que en la iglesia primitiva. ¿Que Dios pueda darle un mensaje especial a uno de sus hijos? Puede ser. Lo vamos a verificar. Pero no está operando de la misma manera. ¿Correcto? ¿Cómo será que Dios le dé un mensaje a uno de sus hijos? Pues no sé, no me ha tocado verlo. Pero no lo dudo. Cuando lo vea, lo discerniré, lo juzgaré y sabré si es de Dios o no. Pero si viene y me dice cosas que están escritas, pues no me estás hablando nada nuevo. Ya sé que aquí dice. Por eso, mis hermanos, es importante estar atentos a la palabra profética. Ahí nos habla el Señor. ¿Correcto? ¿Alguna duda, preguntas, comentarios? Pueden hacerlo. Ok. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos parece corto, deleitoso en ti. Gracias porque nos permites expresar alabanzas, fruto del labio que confiesan tu nombre, Señor, y tu gloria y tu excelencia. Gracias porque nos dejas hacer esto que no a cualquiera se lo concedes en el mundo. Solamente a tus santos, a tus hijos les permites alabarte y a nosotros lo has hecho. Gracias, Padre, por esto. También gracias por tu palabra porque nos hablas, te comunicas con nosotros, nos enseñas, nos muestras tu voluntad, nos muestras tus misterios, nos muestras tus acontecimientos futuros a través de la palabra profética más segura, Señor. Gracias por el sermón, gracias por la palabra, gracias por todo este culto que hicimos aquí, Señor. Gracias también por dejarnos participar en tu santa cena, por comer a tu lado, por invitarnos, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo en esta obra, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Saluden a los que nos visitan. Bendíganse unos a otros. Dios les guarde, mis hermanos.